Ciudadana. Estamos platicando con el maestro Núñez, candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo, gubernatura del estado de Querétaro. Y maestro, las organizaciones civiles últimamente en los años venideros han estado cada vez más insistiendo en un punto que es relevante para el trabajo de todas y cada una de ellas, y este es el de la discriminación. ¿Cuáles cree que sean las expresiones de discriminación más evidentes de nuestro estado? Bueno, mira, empecemos por los maestros. Y tenemos ahorita en vivo y a todo color, y el abuso, la agresión, la represión en el estado de Puebla, y lo hemos vivido en Acteal, lo hemos vivido desde el 68, lo hemos vivido desde el 72, y evidentemente este es un estado represivo. Y pareciera que pretende unificar o uniformar a una sociedad que necesariamente es divergente, que es plural, que es distinta. Y no entender esta situación, evidentemente, hace que la gente que se rebela, la gente que tiene consagrada en la Constitución este derecho de manifestación, de libre expresión, de libre reunión, etcétera, pues no es aceptado cuando hay crítica. Y cuando no hay autocrítica en los gobiernos como los que tenemos, evidentemente el estado de descomposición social y la agresividad que vemos cotidianamente, pues se saltan a la vista. Y vemos la injusticia social, es la justicia social que está garantizada en la Constitución, y la violación permanente y constante de nuestra Carta Magna, donde se modifican las leyes a modo para que puedan manipular los gobernantes en turno cualquiera de las situaciones que quieren imponerle a la sociedad. Y en caso de ser electo en estos comicios como gobernador del estado, ¿qué acciones se pueden proponer para combatir estas expresiones de discriminación? Bueno, en primer lugar, corresponsabilizando a la sociedad, generando un nuevo modelo para el estado en todos y cada uno de los puestos de la administración pública. ¿De qué forma? Conformando cuerpos colegiados en cada uno de los rubros de la administración, de tal suerte que estos cuerpos colegiados elegirían a su secretario correspondiente, no el gobernador. Tenemos expertos en cada una de las líneas. Estos elegirán a su representante y ellos mismos lo fiscalizarán, lo evaluarán, y de no cumplir con el proyecto se acaba la impunidad y se acaba la corrupción, porque lo quitarían de inmediato. Y hay otros elementos de ley que evidentemente van a coadyuvar en ello, que es la revocación de mandato, el plebiscito y el referéndum. Estos son elementos que el PT está estableciendo a nivel nacional para que verdaderamente exista esta garantía en el ciudadano, para que el ciudadano gobierne. Nunca ha habido democracia en este país. Regresarle al pueblo este poder, eso es lo que es la verdadera democracia. Ahí dice la Constitución también, la soberanía descansa en el pueblo. Con cumplirla bastaría para salir adelante. La cabina ciudadana. Siguiendo en este tema de discriminación, la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación está ya en la fase de votación para ser aprobada. En el caso de ser electo gobernador, ¿qué medidas tomaría para el cumplimiento de esta ley? Bueno, me parece que no es una ley lo que va a acabar con la discriminación, es la educación. Somos un pueblo que no se nos quiere dar el acceso a un desarrollo integral, a un desarrollo confiable, no como dice el Vester Gordillo, esta de la Alianza para la Calidad de la Educación, que la privatiza, quiere hacer de ello un negocio, y rechazando toda posibilidad del derecho ciudadano, evidentemente organizarse, a defenderse y a pugnar, evidentemente, por hacer valer su situación en cada uno de los estratos de los sectores de la población. De tal suerte que no es una ley la que va a erradicar la discriminación, es la educación, la civilidad.